para preguntarle cómo está tu vida. Lejos de ti, yo por mi parte caminando sola, llorando heridas día tras día. Brazos, día tras día, quería olvidarte, pero no.